Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un encuentro muy importante que hubo entre la nueva conducción de la CGT y distintos movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Movimiento Barrios de Pie. Y estamos en contacto justamente con el coordinador nacional de este último movimiento, Daniel Menéndez. Hola Daniel, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, Daniel, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo fue esta reunión? ¿Qué hablaron y si llegaron a algún acuerdo? Contanos. Sí, básicamente la reunión tuvo un carácter de compartir diagnóstico, de señalar las características que vemos a la situación social después de 6-7 meses de medidas que han impactado muy fuerte y muy duro sobre los sectores. Sobre los sectores medios, sobre los trabajadores, la destrucción de empleo informal ha sido un dato que generó toda una serie de dificultades sobre los barrios más humildes, la cantidad de gente que se agolpa en los comedores desde hace unos cuantos meses ya es un dato innegable en todo el arco político, social, religioso. Hemos alertado sobre esta realidad desde obispos hasta la Universidad Católica, pasando por distintos referentes sociales. Se suma, la no apertura de paritarias, según el presidente ha señalado, la mantenimiento a nivel de inflación sobre los alimentos, la incertidumbre en relación con el tarifazo, las idas y vueltas sobre la pretensión del gobierno de dar un zarpazo al incremento de tarifas absolutamente impagable por millones de familias, generan un contexto donde, por suerte, estamos encontrando niveles de madurez que hace que estas instancias de diálogo sean muy interesantes, sobre todo para encontrar esquemas de cuestionamiento a las políticas económicas, pero también para abrir canales de diálogo con el gobierno que permitan encontrar respuestas a una situación cada vez más difícil, ¿no? Daniel, en la caracterización del momento actual, ¿hubo coincidencia o hubo diferencias? No, lo más mínimo. Todos vemos más o menos lo mismo. Pudo haber habido diferencias en el pasado en relación con distintos momentos históricos, pero en la actualidad prácticamente no hay, digamos, sector que no coincida con que la situación es preocupante y está en una situación de deterioro muy grande, ¿no? Cada día hay una postal nueva que expresa eso, cada hora que pasa hay un nuevo dato económico que pone sobre la mesa o la caída de la industria o el aumento de la desocupación, el aumento de la informalidad, el aumento de la pobreza. Todo indica que es una situación muy crítica y que se ha empeorado. Entonces, lo que nosotros no vemos y que es en paralelo a la preocupación es la salida a esta realidad y un empecinamiento del gobierno en no generar instancias que puedan dar respuesta a esta, por lo menos para los sectores trabajadores, para los humildes, no hay una medida que pueda acompañar el impacto negativo que están teniendo toda esta realidad, ¿no? Uh-huh. Daniel, ustedes plantearon o pidieron el apoyo de la CGT para alguno de los reclamos que viene haciendo en los últimos meses. Efectivamente, nosotros planteamos una unidad en acción que implica el apoyo a las reivindicaciones que estamos llevando adelante desde los trabajadores informales, los desocupados, la necesidad de asistencia del Estado, la contención y acompañamiento a situaciones muy difíciles. Y también el compromiso en articular y en acompañar reclamos del movimiento obrero organizado, que es algo que ya venimos haciendo, y que es un dato muy interesante para encontrar una instancia y un consenso en medidas que puedan parar un poco la intensidad del ajuste que está llevando adelante el gobierno. ¿Quedaron en algo a futuro? Quedamos en compartir agenda, en ir canalizando esquemas de diálogo que puedan ir articulando medidas. El 24 de septiembre va a haber un encuentro allí en el Salón Felipe Vallés de los movimientos sociales, con sectores de la Iglesia y con la CGT para discutir la coyuntura y la situación social, bajo, bueno, la ESIA y el planteo del Papa Francisco, de tierra, techo y trabajo, que da cuenta de una necesidad de articular todas esas demandas. Y luego, bueno, el 23 tendrá en su confederal la CGT y allí veremos cuáles son las resoluciones orgánicas que tomen y cómo va a ser el acompañamiento en adelante, ¿no? Pero sí el compromiso de compartir agenda, compartir los reclamos y transitar un camino de diálogo entre ambos espacios. Daniel, hasta ahora ha habido algunos paros parciales, ha habido muchas movilizaciones que fueron muy multitudinarias, pero muchos sectores están reclamando, sobre todo por los gremios estratégicos que integran la CGT, la convocatoria a un paro general. ¿De eso se habló? ¿Se mencionó? ¿Qué chances? No, eso nos han planteado que el 23, el confederal y en la reunión de secretarios generales y de los ámbitos orgánicos de la CGT discutirán cuál va a ser la fecha, si efectivamente hay cuál va a ser la modalidad y cómo se va a expresar el reclamo de los trabajadores. Así que estaremos ahí expectantes a ver qué es lo que decide. ¿Ustedes ven como necesario una medida de ese tipo, un paro? Nosotros creemos que eso, bueno, es parte de lo que tiene que discutir la CGT. Nosotros paramos de nuestra manera. Nosotros mañana vamos a realizar en toda la ciudad de Buenos Aires más de 100 ollas, vamos a instalar una carpa contra la pobreza. Creemos que el impacto sobre los trabajadores y sobre los sectores más humildes ha sido brutal, pero bueno, respetamos los canales orgánicos y los esquemas de negociación y de discusión y de representación de los trabajadores que asuma la CGT. No somos parte de la CGT, así que creemos que ellos tendrán que ver. Nosotros hace un tiempo ya prácticamente apenas que nos impactó las medidas económicas de este gobierno sobre la cantidad de gente que volvió a recurrir a los comedores y el impacto que tiene en la inflación sobre los ingresos, que señalamos estas cuestiones y reclamamos y nos movilizamos. Y de nuestra, bajo nuestra forma, levantamos y alzamos la voz de preocupación por esta realidad. Creemos que a medida que corran las semanas, van a haber múltiples expresiones, como ya incluso ha habido, ¿no? Del movimiento obrero, la marcha federal de la CTA, la movilización que ha hecho la CGT en su momento, que ha sido multitudinaria, son señales de alerta que ojalá alguien del gobierno las atienda. Daniel, la última. ¿Notaste un cambio de actitud de la CGT hacia el resto de la sociedad? Porque hasta ahora la idea que uno tiene de la CGT es como de una organización que solamente defiende los intereses de los gremios que la conforman y casi exclusivamente de los trabajadores registrados, pero con muy poco vínculo con movimientos sociales, con otros sectores no sindicalizados, no formalmente sindicalizados. ¿Esto fue algo temporario o no ves un cambio de actitud para adelante de la CGT? Bueno, habrá que verlo andar. Para nosotros hay personas que son muy auspiciosas en sus planteos. Smith nos parece una persona. Bueno, el conjunto, ¿no? Tampoco vamos a andar señalando ni personalizando. No vemos que hay una voluntad de encontrar caminos que hagan a la CGT un centro, como bien vos decís, que no solo exprese los reclamos sectoriales, sino que se abra a una búsqueda de representación más amplia y que es absolutamente necesario, ¿no? Daniel Menéndez, gracias por el contacto, ¿eh? No, gracias a ustedes. Tengan buenas tardes. Hasta luego. Hablamos con Daniel Menéndez, coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie, sobre esta reunión que han mantenido representantes de este movimiento y de otras organizaciones sociales con la nueva conducción de la Confederación General del Trabajo, la CGT.